encuentro muy triste, cuando me encuentro muy solo, hay una voz que me dice: no temas, sigue adelante, sigue que yo te acompaño por caminos tenebrosos. Y esa tristeza que tienes la cambiaré por gran gozo. Ven a beber de la fuente, de mis aguas cristalinas. Ven a beber de la fuente, está fluyendo a tu vida. Ven que te ayudo a vencer, como un día yo vencí. Ven, pon tus fuerzas en mí, ven que te quiero ayudar. Los clavos cruel y la cruz y aquel terrible dolor fue para salvarte a ti, oh, ven amado hacia mí. Cuántas veces me aparté de tus caminos, dejándote a ti, oh Dios mío, fuente de agua de vida. Hoy que comprendo tu amor, quiero volverme hacia ti, quiero rendirme a tus pies, quiero brindarte mi amor con esta dulce canción. Amigo, si tú te encuentras tan solo y triste en el mundo, ven a beber de la fuente que está fluyendo a tu vida. Oh, ven amigo a sus pies, ven que te espera el Señor. Ven, no desprecies su amor, ven que te quiere ayudar. Los clavos cruel y la cruz y aquel terrible dolor fue para salvarte a ti, oh, ven amado hacia mí, oh, ven amado hacia mí.